Este episodio es patrocinado por MPF Invest, la app con la que puedes construir tu patrimonio y alcanzar la libertad financiera. Bienvenidos a El Primer Paso. En todos nuestros episodios encontrarás inspiración y herramientas prácticas para lanzarte a hacer lo que sueñas. Empezar de cero en realidad no es malo. Yo creo que a mí, gracias a Dios, así sean cosas buenas o malas, todo suma. Todo en la vida en general, todo te enseña algo, ¿no? Yo aprendí una cosa que dicen todos los ancianos, que es muy cierto. Tu intuición te va a salvar de tantas cosas en la vida. Así que hazme caso a la intuición. Y muchas veces la intuición no eres tú. Y hay tantas cosas en ellas que yo vuelvo a cometer un error. Y gracias a Pro Música, a su bueno, ya, bonito drama. Siempre todo llega a las personas correctas. Importante es unirse. Es más, únanse todo lo que quieran. Pero encuentren la forma de evitar que su pasión vuelva a Mario. No se arriesgan. Bueno, hoy invitamos a un gran cantante, autor, creador de contenido y además el ganador de La Voz Kids. Estamos hoy con Juanse Laverde. Juanse, bienvenido al Primer Paso. Para nosotros es un honor tenerte acá. Muchas gracias, pues para mí es un honor estar por aquí y saludarlos a todos por ahí en las cámaras. ¿Sí? La verdad que tengo muchas ganas de tener esta conversación porque normalmente tiende a pasar que yo no sé mucho de las industrias de entretenimiento. Me encantan, entonces también se convierte como en un aprendizaje para mí espectacular de primera mano. Siempre empezamos el podcast devolviéndonos a cuando tú eras más niño, chiquito, que querías, digamos, llegar a ser un cantante muy reconocido y demás sueños que tuvieras y te ves hoy donde estás y todo lo que has conseguido. ¿Qué le dirías a ese niño? Yo creo que en primera instancia nunca pude como ver el mundo del entretenimiento de esa forma. O sea, yo nunca quise como tal ser un artista inmenso cantante porque tenía muy poco conocimiento de él. Pero si pudiera volver atrás, siento que muy posiblemente a mi chiquita le diría como que no tomé ciertos pasos, ¿no? Como que no continúe algo que puede pasar en un futuro porque en ese momento es algo muy riesgoso. En la industria musical, más que todo para los niños, es muy compleja. En lo que a mí respecta fue muy difícil. Mucho. ¿Nos puedes contar más? ¿Qué pasos nos seguirías? Yo creo que muy posiblemente no seguiría haciendo música, no seguiría yendo a conciertos, sino esperaría, posiblemente. Las cosas obviamente del día de hoy entiendo que todo tiene un propósito, todo sea como por un tiempo de Dios, pero siento que cuando eres muy chiquito, esta inocencia, no solo mía, sino también de parte de mis familiares acerca del mundo, de la industria audiovisual, llega a ser algo tan abrumante, que te abruma tanto con números, tanto con fama, tanto con personas, que uno, siendo un niño, la personalidad se está apenas desarrollando. Por lo tanto, es una carga emocional muy difícil. Segundo, estar en la boca de todo, pues, de todo un país es difícil, más que todo porque, por ejemplo, hoy en día hay niños que son famosos de la noche a la mañana, como en este caso me pasó a mí. Y hay que pensar que la industria audiovisual nunca piensa en el artista, piensa en el producto, en cómo puede explotarlo, en cómo puede venderlo. Y yo era un niño muy chiquito. Entonces, imagínate cuántos niños hoy en día en la industria, tanto musical como actoral, son explotados de esta forma siendo tan chiquitos. Explotados en sentido de contractual, explotados en sentido de que parten 11, 12 años, a veces menos, y son horas de trabajo, salen de sus colegios, salen de su vida normal a convertirse en adultos. ¿Verdad? Entonces siento que yo muy posiblemente, gracias a la poca guía que tenía cuando era chiquito, le diría a mi yo del pasado que sea un niño. Incluso si eso significaría no llegar a La Voz Kids y ganártelo y todo lo que vino después. Muy posiblemente hubiera aceptado salirme cuando estuve en el programa. En un momento, bueno, empezaron a pasar muchas cosas internas de las cuales no puedo hablar, pero me ofrecieron salirme. Muy posiblemente hubiera tomado esa decisión, ya que Salir de cómo no participar más. salirme como saliendo de la mitad del programa, digamos que tú entras a esto y es un sueño decir, mierda, entrando a un programa increíble, algo que estoy viendo en mi televisión, es el sueño de todo niño, pero pues realmente lo que hay detrás es muy turbio, o sea, muy, muy turbio. De la nada, pues yo salgo de La Voz Kids con un contrato donde mi sangre, mi nombre, mis palabras, todo yo le pertenecía a alguien, ¿verdad? Le pertenecía a una marca, industria o como se le diga, y mis decisiones no eran mías. Entonces, de cualquier forma, empecé como a hacer ciertas cosas que me hacían creer que era lo que amaba, pero me empezaron a hacer odiar un poco lo que hacía. Odiar en tanto cantar, como hacer conciertos, como hacer demás cosas. ¿Y cómo lo manejaste para ahora seguir? Me fui. Yo creo que tomé la mejor decisión, dejar de lado ese mundo un poco. Cuando gano y bueno, salgo al tema de los conciertos, empecé a hacer como ciertas frustraciones en los conciertos porque bueno, mi voz empezó a cambiar, la gente me empezó a buchar, pasaban muchas cosas, tenía conciertos todo el tiempo, me enfermé, mis cuerdas vocales se quemaron fuertemente, me tocó hacerme muchas terapias y aún así tenía que seguir cumpliendo con contratos porque pues entenderás que un contrato tiene estas penalidades que son como 6 veces el precio del show. Entonces, apenas empezó a pasar todo esto, también en mi casa había un problema inmenso, entonces dije, me voy. Entonces, no solo me fui de la industria, sino me fui a mi casa, teniendo 15 años. Me voy y digo, como no quiero seguir cantando, no quiero seguir haciendo más esto. Estaba muy, muy cansado como de todo el tema de lo que yo representaba para la gente. Que no era un niño tierno, que no era un niño que cantaba lindo, la gente no creía en mí, creía en lo que podían obtener conmigo. Entonces, hasta este punto dije, no más, me fui a vivir solito con mi hermana. Dejé todo esto y un día como que bueno, obviamente necesitaba poder sostenerme de algo, pues ahora ya tenía que ver por mí, aunque lo hago desde que tengo 11, pero ya tenía que ver por mí, entonces yo dije, bueno, tengo que ver por mí, tengo que ver por mi hermana, entonces ¿qué voy a hacer? Yo tengo que generar de algún lado. Pues nada, subí un video a TikTok diciendo como, ay, hola, soy el niño de la voz y subí el premio que me dieron de Icopor, que era un fatal y que me cayó los deditos y todo al premio de la voz. Y se hizo muy viral. Una por el morbo de que, bueno, es la voz y era un premio de Copa de Copa. Y eso es porque yo me desaparecí totalmente. Aparecí pues, con el pelo pintado más grande. Ya no aparecía ni siquiera yo. Entonces, claro, este video me dio como unos 46 millones de vistas en TikTok. Y en 3 días subí a 3 millones. Así de que por día estaba subiendo un montón, un montón, un montón. Y yo, bueno, por aquí qué tal sea. Porque de una u otra forma estaba en mi casa. Estaba siendo yo. Estaba poniéndome pintar el cabello, cantar, hacer pendejadas, y por eso me estaban pagando. Entonces dije, bueno, me empecé como a poner juicioso, y de ahí empecé a aprender un poco de marketing y todo el tema, ¿no? Para poder mantener las redes de cierta forma que me empezaron a dar un ingreso. Duré así como 3 años, más o menos, haciendo como ese ingreso para poder rentar mi casa, para poder también como darle un estudio a mi hermana, poder también como pagar todo en general. Y así empezó mi segunda vida. Y tú en ese momento estabas estudiando, porque igual eras Sí. muy chiquito todavía. Bueno, hay una dualidad entre las redes sociales ahorita porque todo el mundo dice, como, no, es que siempre le hicieron bullying, algunos que salen ahora diciendo que no, bueno, yo me metí a un colegio virtual, sí, sobre mucho bullying en colegios presenciales, pero en ese tiempo como estaba trabajando, era nada como que a veces tenía viajes o tenía que estar siempre grabando, creando contenido con otros creadores, pues no estudié presencial, estudié virtual. Y el colegio, por ejemplo, del siglo XXI, parece fue un colegio que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque era como que habían meses en que yo estaba demasiado ocupado con demasiada gente, con demasiadas cosas, y ellos literalmente como que me hacían un plan para en el año poder pasarlo. Y así estudiaba el tiempo virtual. ¿Qué equipo tenías como alrededor tuyo acompañándote en todo este proceso, aparte de tu hermana? Bueno, mi hermana como tal no era parte de mi equipo, yo la metí mucho en este mundo para que yo también pudiera como que generar ingresos de forma objetiva y como no depender todo el tiempo, porque yo iba a haber un punto en el que pues nos vamos a separar y pues yo quiero que ella tenga como algo estable, ¿verdad? Mi equipo realmente era yo. Yo era el que daba mi teléfono, yo era el que siempre como que negociaba mis TikTok, yo era el que yo preguntando. Yo preguntaba a ella como, ¿tú cuánto cobras el TikTok? Yo preguntaba a mis amigos que hacían también redes. Por ejemplo, Malia y Jale siempre fueron personas que la gente que me conoce siempre me ha visto como crecer con ese sentido, pero personas mayores demasiado en ese sentido. Me presentaban a personas que me hagan campañas, entonces como que siempre Dios fue excelentemente bueno en que yo dependiera solo de él en ese sentido. Y bueno, mi papá empezó a trabajar conmigo en un punto. Pero es un tema complejo. Ayúdame, pero es un tema complejo. La relación con tu papá, bueno, ¿qué es lo complejo? Yo creo que en general la relación con mi familia es un poco compleja. Yo amo mucho a mi familia, pero este mundo digamos que nos divide un poco. La verdad, hoy en día mi hermana hoy pues tiene un hermoso bebé. Se fue de casa ya hace unos, que yo como 2 años. Y pues nada, mi familia como que siempre se separa un poco. O sea, mis papás son separados desde que tengo casi que usar razón. Siempre como que iban y volvían un poco. Y hoy en día pues mi familia es como extraña. No es una familia como siempre hemos sido, una familia muy disfuncional. Y tanto laboral como personalmente no se dieron las cosas, ni laborales, porque yo creo que no es para todo el mundo, pero sí podría generalizar esta palabra de que la familia no se trabaja. Es decir, no, es una cosa, un error fatal que yo pude cometer en mi vida que siento que no volvería a cometer. ¿Cómo por qué? Que, digamos, para la gente que nunca ha trabajado con la familia, ¿qué tipo de cosas suceden que impiden que sea una buena relación? En primer lugar, siento que uno tiene que tomar decisiones. carreras profesionales en las cuales la familia mete mucho sentimiento. ¿Verdad? Meten ideales, meten, de pronto mis papás son pastores de muy, pues de que tengo, o sea, razón, entonces muy cristianos. Y habían cosas como marcas, cosas inofensivas que por temas de religiosidad muchas veces no se hacían, conciertos, etcétera, y demás cosas. Entre eso y otras muchas cosas, digamos que al crecer en el medio, en mis papás tener como esta perspectiva de es la primera vez que tenemos como tanto dinero en manos y todo lo que pasaba, pues empezamos a hacer entre todos como es, estamos todos trabajando, estamos todos viajando, entonces es como un dinero de todos, ¿no? Entonces llegó un punto en donde yo lo sentí y les dije, oigan, como ven, yo soy el que canto, yo soy el que me trasnocho, yo soy el que voy y grabo, nadie me está acompañando, yo soy el que voy y hablo. En general yo era como el 90% del trabajo y ellos como mis tutores legales, pues obviamente tienen que hacer el trabajo de acompañarme, pero no puedo salir solo del país, tienen que acompañarme, tienen que estar ahí, pero no era un trabajo en sí. Entonces siempre era como esa dualidad de familia, decir como no, si es un trabajo, no es un trabajo, pero pues mi mamá es cantante, profesora de educación física, mi papá es artista plástico, o sea, no tenían absolutamente nada de experiencia en el medio. Y en la prueba y error llegaron a lastimar muchas cosas en mi proyecto. Por lo tanto, me tocó tomar esta decisión de apartarlos. Y ahí la relación, me imagino que sufrió. Muchísimo. Muchísimo, porque digamos que ellos por amor, y obviamente yo creo que por esta buena voluntad de decir quiero que mi hijo triunfe, dejaron todo tirado, ¿verdad? Dejaron sus trabajos y todo. Entonces, pues cuando yo decido como por bien a mí, a mi salud mental, a mi proyecto, como oigan, por favor, sean nomás, les dio muy duro primero porque, bueno, ya no están acostumbrados de pronto a seguir sus vidas como eran antes y sus trabajos de nuevo de esta forma, ¿no? Al igual. Le dio muy duro también de pronto a mi papá, porque bueno, mi papá tiene dos familias. La mía y pues él tiene a su esposa y otro, y mis dos otros dos hermanitos por parte de él. Entonces, claro, siempre ha sido como difícil en todo sentido, tanto profesional como personalmente, la relación con ellos. Siempre se ha fracturado mucho, se han como pasado muchos límites. Y hoy en día puedo decir que se han intentado sanar. O sea, hemos estado como en este proceso de decir, bueno, ¿cómo podemos dejar todo el día para que podamos ser lo que se supone que somos? Y no aparentar nada ante redes sociales. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de participar en La Voz Kids, efectivamente? Bueno, yo creo que fue un proceso, no, no fue un proceso tan complicado, ¿no? En sí yo me inscribí porque cuando, bueno, mi abuelita muere, no creo que mi tatarabuela, si se le podría decir así, le canté en el funeral. Me acuerdo que están las inscripciones abiertas y todas mis tías en el funeral, o sea, como que en vez de como llorarlo y estar así, pero como meterlo a la voz. Mi mamá estaba como no lo voy a meter, mi mamá estaba súper negada a que yo entrara porque pues está en un momento de luto. Y mi tía, una tía mía, ya no me acuerdo quién fue, la amenazó, le dijo como, ay, si usted no lo mete, pues usted me responde. Y ella que era como mayor, entonces mi mamá siempre ha sido como de respeto a los mayores, ¿no? La cosa es que está muy bien. La cosa es que me escribió con un video de 2 años atrás que había hecho cuando tenía como que unos 8 años, ¿no? Y pues que el niño 15.300 en este mal. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo ya sigues avanzando hasta llegar pues ya a la competición, digamos que en televisión? Sí, digamos que la competición es algo chévere, o sea, dentro del programa siempre fue algo muy chévere, siempre obviamente existen los papás que, oye, en este medio, Dios mío, ¿qué pasa con los celos y la gente no le alegran tus éxitos? O sea, esta frase de la gente quiere que sea exitoso, pero no más que ellos, literal, es muy cierto. En La Voz yo viví como este celos, ni siquiera los niños, o sea, los niños eran un amor. Hoy en día soy, pues, los tengo mucho en mi corazón, quién es Carlos Mario, Brian, a todos, porque parce, o sea, como que entré por primera vez a un lugar donde me sentía parte, ¿sabes? Como que en el colegio me daban muy, muy duro y siempre me hacían sentir tan excluido de todo, siempre era la basura, que no porque tenía talentos o porque era pilo para otras cosas que, y para otras no tanto, ¿sabes? Entonces llegué a un lugar donde todos me entendían y con los chicos la pasé increíble. ¿Qué pasaba? Que llegaban los papás y decían como no le hablé. No le hablé porque les daba cuenta que era su como princesa. Bueno, nada, los papás se hacían en círculos y decían como, pero ¿por qué todos están tan preocupados en no ganar? Así, y siempre estuvo bien marcado mi proceso por La Voz, porque desde la primera audición Cepeda dijo como, este es, parce, cuando dijo este es, eso fue mandarme a todos los papás de La Voz, bueno, la mayoría, no voy a decir todos, pero todos siempre como a tener una guerra con un niño de 11 años, ¿sabes? Y yo pues estaba realmente como disfrutando ahí, hasta un niño me pegó y toda la cosa, ¿En serio? sí, ¿Cómo fue era? horrible. ¿En el programa? Sí, fue, bueno, uno de los problemas de desencadenó esto que te hablo ahorita de que casi me sacan. Estoy algo maestro de, Sí. sacarme, pero pues fue ya el que decidió que no me sacara. No, eso fue un... ¿Cómo es un día normal ahí mientras estabas pues, en ese proceso de la voz? Pues yo diría que complejo. Ah, el tema es que los niños que viven en Bogotá no se quedan en hotel. Todavía me molestan recogiendo y yendo a recoger en una casa. Yo, toda mi vida, bueno, la mayoría o la gran parte de mi vida viví en Bosa. Pues imagínate cómo de Bosa a Caracol eran siempre como 1 hora de la mañana, siempre eran como 2 horas. Hasta que llegó un punto donde cada vez que avanzaba más dormía menos, comía mal, todo como que empezaba a descuadrarse. Tanto así que en mi última audición les tocó inyectarme. ¿Qué? ¿Sabes? Pues estaba enfermísimo. Yo no sé, el doctor de allá me inyectó porque parece no dormía, no comía como muy bien todo el tiempo, era estar casi que 24/7 en el programa. Y aunque no era 24/7 trabajando, era como que los llamados eran demasiado extensos, demasiado extensos. Entonces, pues siempre era complicado. Hasta llegó un punto donde los chicos de la voz me decían, como no, ven, quédate en mi cuarto y duerme. De los que no vivían en Bogotá. Ajá, ya, tal cual. O sea, a ellos les tocaba menos duro porque no tenía como ese desplazamiento. Claro, sí, claro. Pero igual los llamados eran inmensamente extensos. ¿Qué es un llamado? Que te decían, como tienes grabación a las 6 de la mañana. O tienes grabación a las 8, entonces tienes que llegar aquí a las 6. Habían días en que yo me volvía a mi casa a las 2 y tenía que estar otra vez a las 2 de la mañana en hotel. Que ya eran los últimos días como de esto, porque ya estaba terminando. Entonces siempre ¿Y fue... te acompañaban tus papás en eso? ¿O quién? Sí. Siempre, todo el tiempo tenía que andar doctor legal. Ah, claro. Ahí era como un Entonces recetín. fuimos chiquitos. Sí, es que son hiper chiquitos. Hablas ahorita del negocio de TikTok. Estoy seguro que hay mucha gente que no conoce cómo es ese negocio. ¿Cómo tú llegaste a saber que existía y cómo es en sí el negocio en el día a día? Bueno, es muy cambiante. O sea, como todo en las redes, todo cambia siempre. La intención es mantenerse siempre como en un tope para que te den trabajo en cierta parte. Bueno, yo en un punto quise ser como influencer y pues no les resultó bien. Yo, gracias a Dios, siempre era como complejo porque no es tan fácil como la gente lo ve. Es como, ay, voy a poner el teléfono a grabar y voy a ganar plata. No, eso no funciona así. Y menos en un país como este, y menos en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues la verdad es que no pagan como en Estados Unidos. Digamos que por unas sesiones TikTok paga un montón, aquí no paga nada. Y siempre es muy importante como uno, yo por ejemplo en el tiempo que grababa muchísimo, todo el tiempo era editando, todo el tiempo era metido en el celular, siempre era conmigo mismo, no, yo solo. Entonces siempre es de subir 6 a 7 TikTok diarios, entonces tocaba que ir hasta Plaza Claro para colaborar con yo no sé quién, luego ir a tal lugar porque había un TikTok específico que quería una marca. De la nada, los TikToks que querían las marcas tocaba editarlos todo el tiempo, entonces siempre es un trabajo como de oficina. Literal, o sea, hacer redes sociales son como un trabajo de oficina. ¿Cómo funciona? No, realmente hay que mantenerse como en el top. Siempre hay que primero pues escoger qué público quieres darle, qué quieres conseguir, hacer un plan de decir, bueno, me voy a vestir así, voy a subir este contenido para que el día de mañana me llame Pandora, para que el día de mañana me llame Calvin Klein, para que, O whatever. sea, tú te vas preparando para llegar a que ellos te Claro. busquen. Es obligatorio. Por ejemplo, alguien que yo admiro muchísimo, que es Luisa, es una amiga mía muy especial. Luisa Fernanda es una persona demasiado. W. Luisa Fernanda, Luisa, demasiado que es una persona increíblemente trabajadora, uno, que literalmente manipula todo el contenido para que ese tipo de marcas la busquen. Y como que lo provoca, ¿sabes? Nada pasa por casualidad en las redes sociales, no es como que no se vuelva viral de la noche a la mañana. O sea, todo tiene un plan, todo tiene como una constancia, todo tiene una disciplina, siempre. Obviamente, hay ciertos tipos de creadores de contenido que tanto les puede ir bien como les puede ir mal. Están los juiciosos, que en serio parece un mero montón, que vemos un Borrego, una Luisa Fernanda. Bueno, nada, están pues otros que solo son como más creadores de contenido por molestar. ¿Sabes? Como que no lo toman, no lo ven como una vida tan profesional. No. Entonces, como que sí, tengo como una dualidad en esas dos partes, porque pues hay unos que son como medio, como si los empiezan a parte mediocres. Y hay otros que son realmente muy pilos. ¿Cómo se aprende? De esa forma, pararse consumiendo. O sea, mi mejor forma de aprender, por ejemplo, yo fui ahorita a la universidad, yo estudié producción y creación de música en la Javeriana. Y no hay forma de aprender a producir que sentarse en tu casa a cacharrear todo, a ir todos los días a meterte, a todos los días a editar, a todos los días mirar la forma de... Así igual. Entonces, eso, pues, yo creo que yo podría dar perfectamente una clase de marketing digital hacia la música, perfectamente, porque todas las promociones de mi música las hago yo. Entonces, ejemplo, Alma, que fue de mi primer álbum, llegó a 1 millón de vistas en TikTok. con Contacto Cero, con Mariposa, que fueron otros números más grandes, pero todo eso tiene un plan. Yo siempre como que me siento, yo como que la vida y el tiempo en el que me junté con tantos amigos míos, aprender cómo subir de números, cómo hacer algo viral, cómo poder hacer un trend viral, hizo que hoy en día yo cojo mi música y diga, ok, me siento, escucho pedazos, digo, puedo sacar esto, que está viral hoy en día, lo puedo transformar así, no sé qué, necesito este TikToker, este amigo, este amigo, este amigo, este amigo, para que lo suba, este no me sirve. Entonces como que hacer todo un plan para que sea algo natural y crezca de una forma en que le llegue a un público objetivo para hoy en día poder hacer shows, por ejemplo. En Venezuela hicimos una gira increíble y pues cada concierto menos de 10.000 personas no tuvo. Tremendo. ¿Cómo es tu público objetivo y cuál es hoy? Bueno, hoy en día yo creo que el público primero pues son las quinceañeras. Ay, son mis chicas, las maripositas que las hacemos un montón. Todas son casi que niñas, pero te sorprendería ver que, por ejemplo, cuando saqué mi libro, habían 5.000 personas y solo eran adultos. Entonces, adultos y llorando con el libro, increíble. Entonces siento que mi público en la música, cuando trata de música y eso, yo creo que son chiquis. Cuando trata de esos temas tan podcast, tan de mi vida personal, que tengo una vida no tan similar a la de alguien de mi edad, entran muchos adultos. Y por ejemplo, cuando aparezco en televisión, mi público son más señores, ya como la tercera edad, señoras y eso. Wow, súper variado. Sí, bastante. Digamos que la música romántica siempre varió un poco eso. O sea, como que al final, hoy en día, ahorita otra vez se está haciendo como viral la canción de Luis Miguel y todo en TikTok. Será yo como es que realmente ataca como a muchos públicos, solo es como esa oportunidad de ponerla. ¿Cómo superaste como ese? Yo intuyo que hay como un cierto, una cierta duda cuando uno dice, bueno, voy a ser influencer o voy a sacar el primer video en TikTok. Yo creo que hay una cierta como resistencia interna de qué susto que esto nadie lo vea nunca y uno como que fracasa de cierta manera. ¿Cómo diste ese paso y superar ese miedo? Existe aún, ¿sabes? Como que, bueno, digamos que yo soy una persona que si hoy en día pudiera dejar las redes y hacerlas como alguien, tal vez lo haría, porque no me gusta como tal ser influencer. Lo hago porque de ahí sale en cierta parte la inversión. Yo soy independiente, la inversión hacia mi música, lo hago como un, ¿cómo decirlo? Como que vaya girando la rosa, ¿eh? Doy aquí, que esas dos den para poder seguir escalando, ¿no? Pero sí, a veces existe ese miedo de que muchas veces no pierdo vigencia, las redes son de la nada. Hoy en día todo se volvió como tan, ¿no? Como el ya, como el automático, como hoy eres viral, mañana no, hoy tu canción es famosa, mañana no, o en unas horas no, ni siquiera es mañana, ¿sí me entiendes? Entonces hay como buscar la forma de que tu imagen sea permanente es lo más difícil en redes. Buscar la forma de que la gente te escuche y digan, ahí estás Juan, se vea como que de una u otra forma meterle tu marca a la gente por los oídos, por los ojos, en todo sentido. Es un trabajo constante, pero siempre existe ese miedo porque, por ejemplo, yo tengo 8 millones. Hay meses en que mis videos no bajan de 1 millón, como hay veces que mis videos no suben de 100 mil. Para seguir, es como, ay, pucha, tengo que hacer algo. Entonces aquí entra como el esta dualidad de que voy a cambiar mi contenido, voy a subir más contenido cantando, no, esto no funciona, ahora actuando, ahora bailando, una forma en la cual sigo manteniendo esa vigencia. Ahora, hay algo muy importante. En un paso, la televisión. La televisión, los periodistas, eso que estamos haciendo tú y yo es muy importante, ¿verdad? Porque mantiene la vitalidad de un artista o una persona por fuera de sus redes sociales. Lo digamos, esta entrevista ahorita yo sé que la van a subir mucha gente diferente a mis cuentas, que va a hacer que llegue otro público que no me sigue, pero me van a decir, ahí está Juanse. Entonces es mantener esa vigencia tanto en televisión, tanto en entrevistas, que es muy importante. Que gracias a todas las entrevistas, a todas las personas de los medios que me han ayudado estos años, porque realmente hacen lo que somos, nos dan, cómo decir, esa credibilidad de lo que hacemos y hace que, pues, el día de mañana, si yo me abro otra cuenta, la gente va a llegar ahí, por imagen. Yo me imagino que esa constante como análisis de los números y estar revisando cuántas vistas tuvo este video, cuántas tuvo este, genera un nivel de ansiedad tremendo. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, ya llega un punto en el que uno no lo hace. O sea, sí, obviamente yo tuve un punto en mi vida donde, pucha, obviamente yo tengo estos días en que hay un video muy viral y digo como, uy, está subiendo bien, entonces como que siempre es ansiedad de ir mirando, ir mirando, ir mirando, ir mirando. Pero es importante salirse de eso. Como creador de contenido, como cantante, yo no dependo de los números, ¿sí me entiendes? Me gusta creer que dependo de lo que Dios me dio. Punto. Sí. Si el día de mañana, por ejemplo, hace unos días me bajaron Instagram. ¿Por qué? No sé, la gente me está, ahorita me están, ¿cómo decirlo? Me están reportando mucho por envidia, por diferentes cosas, porque gracias a Dios nos está yendo muy bien. Entonces, como que la gente siempre es bastante envidiosita y están bloqueando mis cuentas fans, están bloqueando mis cuentas. Ya me la cerraron dos veces. Pero ya la tienes porque la vio ahí. Y ya la volvemos a tener, pero mira que con mi equipo de trabajo, pues a mí no, como que me va a hacer. Yo digo, pues abrimos otra. Pues sí, ya tenemos otra, traemos otra de puros rabones, le metemos 3 millones y ya. O sea, yo o sea, le meto contenido, contenido, contenido hasta subir, porque pues yo sé que lo que tengo no es por mí. Si me entiendes, yo sé, obvio, está mi trabajo. Pero hay mucha gente que se esfuerza, quizás el doble que yo, que no obtiene lo mismo. Y eso para mí, créanlo, no la gente, no que obviamente quiera creer, pero para mí es Dios, es esa gracia que de pronto Él me puso desde que soy muy pequeño. Y que hace que, aunque pasó por cosas muy complejas, pues hoy en día, pues pueda decir, pues estoy bien, sí, mi carrera musical está muy bien. Tengo una carrera musical, gracias a Dios, muy respetada. Y lo que hago va más allá de los números. Porque de una u otra forma, ir a los conciertos y ver a estas chicas cantar mi música, ver lo que les representa, ver cómo mi música ha hecho parte de la generación y ha venido creciendo con ella, para mí es más importante de pronto que esta ansiedad de los números, si tengo o si no. Porque sé que es Dios. Y sé que si mañana aparezco aquí, como aparezco en otro lugar, Él va a pasar algo increíble. Entonces, pues, esa es mi dependencia emocional. A veces esos momentos desafortunados como la que te cierren una cuenta terminan ayudando un poco a la persona dueña de la cuenta. Nosotros tenemos una cuenta que con mis socios que saben mis propias finanzas y la cerraron, pero la misma gente empezó como a pedir que la abrieran y se creó una nueva y obviamente la empezaron a seguir un montón de personas. Entonces a veces como que esos momentos difíciles se vuelven como en una plataforma para algo bueno, así te pasa algo así. En todo el momento de mi vida, yo he tenido que iniciar tantas veces en mi vida. O sea, te lo juro, desde que soy pequeño, he tenido que reiniciar mi vida una y otra vez. Y yo creo que esto lo entenderán muchas personas. Parece que ves que uno se le cae todo al piso. En serio, ya me ha pasado muchas veces y eso es lo mejor que uno le puede pasar. ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? Y en primer lugar, cuando me fui de casa, pues claro, todo se me fue al piso. O sea, yo inicié de cero. De cero, tanto laboralmente como en mis proyectos mentales. Hoy en día también vuelvo a iniciar de cero porque cambié mi equipo otra vez hace un tiempo, no hace mucho, pero es como volver a iniciar a buscar, volver a iniciar a buscar oportunidades. Me fui a vivir a México, volver a iniciar de cero. O sea, como que siempre empezar de cero en realidad no es malo. Y bueno, yo creo que a mí, gracias a Dios, así sean cosas buenas o malas, todo suma. Todo en la vida en general, todo te enseña algo, ¿no? Y siempre como que he creído como en esto de tú puedes pues cortar el árbol, pero pues quizás va a crecer mejor, pero ya va a depender de ti. Iniciar de cero siempre es bueno porque es como un borro cassette. Hoy en día, por ejemplo, estoy iniciando de cero mi música y ha sido increíblemente fantástico volver a hacer como otro tipo de música, volver a hacer otro tipo de juanse. Y ahorita iniciar de cero desde México también ha sido un chévere porque me recuerda que porque hago lo que amo. En general, me ha pasado múltiples veces. ¿Cómo lograste, digamos, que darle la vuelta a esa sensación que te daba de no querer seguir en la música, de un poco no quererla tanto, a volver a enamorarte de la música y volverte a lanzar y pues estar donde estás ahorita? Yo voy a decir algo cierto, es que toda persona exitosa tiene una persona que es su mano derecha. Hoy en día, sí, y estoy muy seguro, y yo creo que siempre le he dicho, tengo una persona en mi vida increíble, que es mi mejor amiga, que de hecho está detrás de estas cámaras, o sea, que siempre está detrás mío. Man, desde esté en la naturaleza del mundo, esté bajo la tierra, ella siempre está ahí, apoyándome, y ella me hizo volver a creer en lo que amaba, me hizo volver a sentir un niño. O sea, no podía, o sea, me hizo volver a saber quién era yo. Porque dentro de tantas cámaras, conciertos y demás cosas, se me dibujó mucho quién era yo. Tanto mi forma de ser, tanto mi manera de amar lo que hago, también se me dibujó mucho la manera de amar. También en familia muchas cosas se me derrumbaron mental y emocionalmente. Y cuando ella llega a mi vida y me hace sentir otra vez como, hey, tranquilo, ve, sal, juega, estudia, vete, vive. Sí, sé tú, por fuera de este mundo falso, porque en un punto es como, ahora va a haber un punto donde nadie me va a seguir. Ya no va a tener millones de seguidores en las redes y no va a tener ni una vista. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que ella me hizo darme cuenta que perdí muchos años de mi vida intentando como mantener una apariencia en vez de intentar vivir yo, crear mi personalidad, crear mis gustos, y me hizo como volver a amar lo que hacía a través de eso. Aparte de que también me inspiró muchísimo. Siempre era como, hey, no quieres hacer una foto, no la des. Hey, no quieres hacer una entrevista porque estás cansado, porque no has dormido. Descansa. Te tengo agenda libre. Vamos, te relajas. Como que me hace sentir como, ¿cómo decirlo? Como que en mi batería, en cierta parte. Entonces ella sí me apoyó en todo. Y ella fue la persona que me volvió como a dar como estas ganas de decir, ya quiero volver a meter toda la música. Como ya quiero hacer lo que amo. Entonces, pues yo creo que obviamente fue Dios a través de ella, y pues obviamente también sí que fue en pequeña parte, mucha parte de lo que hizo ella. ¿Y eso fue exactamente hace cuánto? Hace 2 años, o sea, 2, 3 años, desde que mi primera canción. Como el proceso de escribir el libro, tu libro, ¿qué aprendiste que te dio, digamos, la escritura? Porque normalmente cuando alguien escribe un libro, como que conoce partes de sí mismo que, a ver, no tenía muy claras, o pues las aclara, digamos, empieza a entender cosas de sí mismo. ¿A ti qué te hizo o qué te dio ese proceso de escribir un libro? Yo creo que desenterró mucho mis recuerdos. O mi pasado. Mierda, yo creo que escribir un libro fue la cosa más fatal del universo. O sea, digamos, cuando uno pasa por cosas muy real, lo voy a decir así, no me estoy victimizando nada. O sea, cuando uno pasa por cosas muy traumantes, la mente del ser humano intenta como olvidarlas. Sí. Entonces, sentarte a recordar como cada pasito y decir como, uy, este día pasó esto, entonces volver a como recordar la película. Fue muy difícil para mí. Uy, yo lloré mucho haciendo ese libro. Muchísimo. Porque agradezco que me hubiera sido tan fácil, pero fue muy difícil. En muchas situaciones. Tanto emocionales desde el bullying al colegio, tanto familiares desde casa, tanto religiosas desde la iglesia de mis papás, que fue muy difícil en general. Entonces escribir este libro al momento como de hacerlo, yo quería no sonar como alguien quisieran como, ¿cómo decirlo?, como victimizar, sino saber cómo esta voz de aliento decir, parce, o sea, mi generación no es que sea frágil, es que algo bien lleva presión en tantas generaciones, que uno dice, mi libro no es para, en cierta parte, como para niños en muchas ocasiones, sino también para estos adultos que todos somos niños. O sea, literalmente todos adultos somos niños que tenemos una vida y miramos qué hacer con ella y hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿sabes? Y en ese camino hay heridas, en ese camino hay cosas, entonces este libro habla como de eso, habla de depresión, habla como del tema del suicidio también, habla un poco de muchas cosas que yo tuve que vivir y cómo las pasé, o sea, cómo hoy en día puedo pararme ante una cámara sin odiar todo lo que me pasó antes, cómo hoy en día puedo cantarle a un público sin odiar todo lo que me pasó antes, cómo hoy en día puedo hablar perfectamente de mi familia y amarlos con todo el corazón, sabiendo todo lo que pasamos juntos. Es como un libro de superación hacia este punto de que todos en el mundo de la vida nos hemos sentido perdidos. ¿Nos puedes contar un poco, obviamente en resumen, cómo lo superaste, cómo lo que nos decías de la cámara, por cantar sin odio y digamos desde una posición mucho más positiva? En mi caso fue mucho tiempo y muchos gritos al cielo. Yo peleé con Dios de una forma fatal. O sea, yo creo que, porque, bueno, obviamente nací con esta creencia, yo entiendo que cada quien tenga su creencia, pero todo el mundo cree en algo de pronto un poco más allá. Y en este caso, a ese más allá mío, yo le grité demasiado por todo lo que pasaba. Y cómo lo superé, me ahogué. Me dejé hundir hasta lo más hondo. Me permití ser la persona más depresiva del mundo. Me permití sentirme vacío, me permití sentirme sucio, me permití sentirme poco humano. Para volver a encontrar la esencia muy, muy, muy por dentro de mí, de lo que me hacía feliz. De la nada que ustedes no lo creerán, pero yo veo un valor en la calle y soy feliz. Yo con mi mejor amiga me río y digo, ¿cuántas personas pueden ser felices en serio en un día solos? Entonces, como encontrarme a mí mismo y dejar como que todo me agobiara y sentarme en mi cuarto y pronto aislarme de todo el mundo y orar y gritarle a Dios, fueron cosas que con el tiempo fueron como sacando esa parte de mí que decía que yo soy así. Yo no soy lo que la gente piensa, yo soy una persona amable. Yo no soy lo que la gente piensa y que soy, mejor dicho, la peor persona del mundo, que soy, mejor dicho, una feminista, no sé qué, lo que digan las redes, lo que diga la gente de mí. No, yo no soy eso. Yo entiendo que que la gente pueda tener más opiniones, pero en ese caso, volver a reencontrarme. En ese sentido, y en el libro hablo mucho como de cómo voy a continuar mi vida, que nunca va a ser fácil, pero es más llevadero cuando uno tienes una persona a tu lado, como mi mejor amiga, que es como parece no lo cargué solo, a dónde te lleva la pala. Sí, y siempre encontrar a esa persona correcta y siempre encontrar la comunión correcta. ¿En algún momento tuviste algo de terapia con psicólogo o algún estilo? Quiero, o sea, ¿Quieres? hoy en día me encantaría. Yo siento que hoy en día, aunque sí he aprendido a desarrollar cosas, entiendo que todas las personas necesitan un psicólogo. Es muy importante, sí. Pero pienso que más importante que el psicólogo es, como pues en mi caso, no digo que es una regla de vida, pero en mi caso siempre ha sido tan importante el tema espiritual. Hemos llegado, y eso que yo ya no soy como un cristiano, tal como lo era antes. Ya no soy religiosa, detesto la religión. Güey. Yo creo que mi comunión con Dios avanza en el respeto general. Sí, o sea, tanto en mis seguidores como en mis redes, siempre lo explico. Respeto a toda la sexualidad, respeto a toda la religión, el respeto y ser buena persona. Sí, y uno aprende con el tiempo que lo que eres, si es correcto, afecta a tu alrededor. Y ya. ¿De dónde? Porque me impresiona como la madurez que hay que tener emocional y mentalmente para analizar la situación y saber que por lo que nos acabas de contar tenías que llegar hasta el fondo, dejarte llegar hasta allá para empezar a conocerte. Yo pienso dentro de mí y digo, yo no hubiera llegado nunca a esa conclusión ni a darle ese manejo que me parece, pues que obviamente te digo, muy buenos resultados. ¿Cómo llegó a esa madurez o esa iluminación mental para saber que así debería ser el camino? Pues impresionantemente por las cosas que me pasaron, y yo creo que porque yo siempre que lloraba nunca fui una persona que odiara. Bueno, ayer lloré mucho por un TikTok que me apareció, porque yo siempre era como, por más que estuviera pasando por la cosa más difícil del mundo, siempre le decía como Dios, por favor, dame la sabiduría para entender lo que está pasando, dame la sabiduría para no odiar, dame la sabiduría para. Y siempre como que me hablaba mismo y decía como ahí, como alma mía, está tranquila que Dios está ahí. O sea, decía como parce, estoy pasando la mierda más asquerosa del mundo, y yo como él está ahí. Punto. Sí, o sea, hoy no tengo que comer, pero mañana tendré. Tal cual. O sea, literal, de todas las formas posibles, he pasado por las maduras y las no maduras, y siempre está la fe por medio. No, que creo que me ha dado como esa sabiduría de poder ser quien soy hoy en día, pisar este tipo de lugares y entender que esto le va a servir a mucha gente. Sí, que aunque hoy en día también paso por muchas cosas, de lo que te digo, hoy en día también estoy empezando a hacer bien y se parece difícil, pero todo ayuda bien. Todo es por algo y siento que esto madurez. Y lo que a mi conciencia de mi corazón siempre ha estado como guiado por ese ser eterno en el que ustedes pueden creer. Entonces de ahí viene, de ahí vengo. Por decirlo así. ¿Cómo decidiste escribir el libro? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién no te lo sugirieron? ¿Fue interno? ¿Cómo fue? Vuelvo a repetir que es importantísimo tener a esa persona al lado que te guía. Mi mejor amigo saca el libro. O sea, yo sí, yo soy escritor. Me encanta escribir, creo que es una de las cosas que me ha salvado mucho como de mis momentos tristes en la vida. ¿Cómo diario o qué escribes? Yo escribo poemas. Poemas. Poemas, entonces pone que, uy, parece que me rompieron el corazón fatal. Hago unas canciones increíbles, pero antes de la canción hago unos poemas magníficos de donde intento sacar lo mejor de lo que para mí significa el amor y de lo que quiero que mi generación también entienda. Lo que pasó con, por ejemplo, con algún alma. Yo me enamoré perdidamente de una persona de que me fue a vivir 3 meses a México teniendo casi que 16 años. Me tatué con esta persona, bueno, ha sido una cosa loquísima, y esa persona como que le hice un álbum como inspirado a ese primer amor que me sentí a mí. No a la importancia de lo que no pasó, sino a la importancia de lo que me hizo descubrir. No de esto trata mi primer álbum. Y este libro sale como toda esta historia que tú y yo estamos hablando. Mi mejor amigo un día pues me dijo como ahí, saquemos un libro. ¿Cuántas personas tienen un libro? Y siempre me dice como, ay, promociona tu libro. Yo soy como la peor persona para promocionar a veces mis cosas. Siempre me dice como, ay, promociona tu libro, muéstralo, sácalo. Entonces el día, o sea, yo creo que mi miedo a hacer mi libro fue este, yo sentarme a recordar todo. Uy, parece que fue muy duro. Pero ella es la que me dice como, ay, Sebas, yo sé, a veces a mí no me gustan ciertas cosas. Y ella me dice como, ay, no me importa, ya te lo saqué, tienes que estar este día. Y así como, Dios. Pero entiendo que, pues, ella es una de las personas que se ha puesto miedo para guiarme. Y si ella me dice, de hecho, y gracias a Dios soy, puedo decir que yo confío en ella tan plenamente que si me dice, tira hacia un puente, yo me tiro porque de que abajo voy a flotar. Entonces. Esa compañía me parece Sí, es magnífica. pues como un privilegio que no, necesariamente a todo el mundo le pasa, ¿no? Tener esa persona tan cercana y que además sea tan positiva en la parte, digamos, ya como profesional, es difícil como de encontrar la inspiración para tus canciones, de dónde salió, obviamente, como dices, algunas de Corazón Roto, pero ¿de dónde más? Cantante, compositor, que le diga que saca la música de alguna persona que escuchó que la historia que el primo es falso. Todos los cantantes, compositores, componemos de nuestros amores. Yo compongo de las personas de las que me llena el corazón. Obviamente, este mundo es muy difícil para tener una relación, pero es muy difícil. Entonces, ahí siempre mis amores son muy casi algo, cosas que se ven hermosas, perfectas, con ese par se me podría casar, pero nada, me tengo que ir a México, ¿sabes? Entonces, como que hago de estas canciones como en primera, en el momento que pasa. De la nada, tengo una canción que llama Nuestra Carta. La hice sobre mi primer amor de universidad. Ay, fue increíble. O sea, te lo juro. Y la hice en nuestra primera cita, que fue fascinante. Entonces, soy muy específico. De hecho, en la canción nombro absolutamente pelos y señales, palabras, cosas importantes que eran en mi cabeza de esa primera cita. ¿Verdad? Desde ahí sale Nuestra Carta. Pero mi música siempre tiene un nudo en desenlace. Entonces, por eso me demoro tanto en sacar música. Porque componer no es como el reggaetón, que uno dice, bueno, compongo esto en media hora, una hora, porque es sandungueo y lo que todos hacemos. Y bueno, la cosa no, esto es una historia que tiene que ser creada. Entonces, de la nada, esta canción de Nuestra Carta me demoré unos 6 meses terminándola. 6 meses. Porque inicia con la primera cita y termina con mi carta de despedida hacia esta persona. Pero literalmente. Y el video, por ejemplo, de esta canción es súper literal. Tanto en la ropa como en lo que pasa en el video es súper literal de lo que viví con esta persona. Que para mí fue mágico, nutritivo, de todo, de todo, de todo un poco. Entonces, pues, mi música es muy así. Cuando salen las canciones, ¿tienes reacciones de la persona a la que, digamos, que fue la inspiración para escribirla? Yo creo que esa persona es la única persona a la que le mostré esa canción en vivo. O sea, esta persona antes de que saliera yo se la canté. No, en un piano así, increíble. Yo le dije, siéntese y escuche. Ay, literal, pero de resto, yo creo que mis anteriores canciones, no, la gente, estas personas saben que se las compuse a y no lo van a saber, porque migajeros no, ay, Canciones que haces para personas que de pronto la relación se tuvo que acabar porque te fuiste y no por algo malo, también puede ser que como que queda esa sensación que uno le queda de la persona tan positiva, tan en el cielo, es también un regalo, porque a veces, muchas veces tiende a pasar que las relaciones al principio son tremendas y después terminan no siéndolo tanto. Yo soy divorciado y lo pienso por eso, porque uno está enamoradísimo y después cae. Y al final la relación, pues, se vuelve otra cosa muy diferente a lo que tú decías ahorita, como que es todo lo que uno sueña, todo lo que puede ser, que digamos que las relaciones que se quedan así pueden ser también como un regalo para uno. yo la verdad que nunca he tenido pareja. En sí ha sido como muy difícil lo que te digo, pero para mí sí es un regalo. O sea, siento que obviamente siempre existe ese mundo en que cuando uno está en una relación siempre existe como lo bueno, lo malo, lo que hay que pasar, lo decepcionante. De igual me considero una persona tan real que yo de primera mano si me enamoro, yo soy como de demostrarle a esa persona todo. No soy como de, ay, para conquista, entonces me comporto así. No, yo soy muy real. Yo sí, mira, soy esto, estos son mis defectos, porque no tengo tiempo de jugar, ¿sabes? Como que tengo una economía, porque creo que no tengo una vida muy compleja, o sea, yo me la paso viajando, y yo lo último que necesito es una persona que me haga sentir en una montaña rusa, ¿sabes? Entonces, obviamente para los chicos de mi generación, sí, disfruten, métanse a la montaña rusa, lloren, enamórense, pero yo tengo que enfocarme, ¿verdad? En muchas cosas, entonces a veces como que prefiero algo que me haga sentir que es seguro, algo que me haga sentir que no me va a estar de pronto toxiquiando porque estoy de la nada en unos premios con Angelina Jolie. O sea, es como, porque es Angelina Jolie, obviamente, como que la gente siempre, en general, o sea, porque lo digo así, porque cuando entro en relación, la gente se preocupa mucho por la gente con la que yo me relaciono. Porque me relaciono con modelos, porque me relaciono con cantantes, y como a mí no me gusta como juntarme casi siempre con Daniel Mani, porque como en el medio es como muy pocas veces las personas que no son del medio por alguna razón se sienten menos. Es más que tres Juanse, yo soy contado. O sea, para mí es obvio. obviamente desde el otro lado totalmente entendible, porque claro, que la pareja tenga todo el reconocimiento, esté en cosas súper guau, y uno pues que no sabía nada, lo había de que cantantes, actrices y otras que algo que te hable, claro, eso es por mucha inseguridad. Que no sé cómo además uno puede hacer para darle la seguridad de que efectivamente se sientan tranquilas. Pues como digo, una persona que en primer lugar no soy tóxico, no me gusta como ni toxiquear ni ser celoso, porque yo pues obviamente si fuera por ese tema yo lo estaría recibiendo todo el momento. Entonces, como que volviendo como al centro de la pregunta, por eso sí creo que agradezco demasiado como esos pequeños momentos de romance, porque uno me hicieron saber cómo me gusta ser amado, qué es lo que merezco al momento de tener una relación y también qué es lo que quiero para mi vida un poco. Entonces, como que estás enamorado de increíblemente solo 2 veces en mi vida. O sea, ya se imaginarán que todo un álbum es hecho por una persona horrible. Pero, pues en cierta parte, vuelvo a repetir, o sea, han sido las cosas más increíbles del mundo. O sea, que me he escapado. Me le he escapado a Paola, serio. Ella está casi con él, literalmente me le he escapado de que la nada me quedo. Digo, como tengo un comedor en Colombia, le digo, ay, no lo siento para que en México hayas. No. Qué dolor de cabeza. Ya nos has contado, obviamente, algunas cosas, pero me gustaría ser como muy explícito, sobre todo para la gente que quiere empezar un camino parecido al tuyo. ¿Cuáles son los sacrificios que tú has hecho para llegar a donde estás, empezando tan niño? Y pues hasta hoy, digamos, comparado a una vida mucho más tradicional de una persona que estudiaba el colegio, después trabajaba en una empresa normal y pues tiene sus amigos, sale de fiesta, en fin. En primer lugar, no es una persona normal. Desde ya. O sea, no es creído, no es una realidad. Digamos que el momento de que una persona obtenga popularidad es como obtener un beneficio, el cual el 99.9% de la humanidad tiene algún interés, sea monetario, sea por popularidad, sea por dinero, o sea, por cuando uno es artista, pues realmente tiene que ver bien, tiene que ponerse mamado, tiene que no sé qué. Entonces hay gente que también que es como bisexual, ¿no? En primer lugar, es que está en el medio. Entonces, en primer lugar, eso. Segundo, te van a bajar la autoestima hasta el piso, hasta donde más puedas. Digamos que todas las personas tienen haters. Tu vida va a ser pública. Todo el mundo le va a interesar con quién andas, en dónde estás, en dónde estudias, qué comes. Y cuando hablamos de la palabra fan o seguidor, es alguien que quiere seguir tus pasos. Por eso todo el tiempo es muy pendiente a lo que uno habla. Entonces, si no toca piano, yo toco piano. Si no se pinta el cabello azul, un tiempo que era muy famoso en TikTok, que yo empiezo a pintar el cabello y era nada, empecé a ver a todos los niños que había pintado. Entonces, como que fuertemente es abrumante. En el mundo de los cantantes es peligroso. ¿Por qué mucho? Porque existen las personas que hay cosas que no se pagan con dinero. Y cuando, o sea, se podría pagar con dinero, pero a veces le sube más el precio para que tú ofrezcas algo que vale mucho más. Tu cuerpo, en general. Sí, pasa mucho. Más que todo con las chicas en la industria. Pero te sorprendías cómo pasa con los chicos. Muchísimo. O sea, a mí me han llegado personas que me dicen como, ay, yo te hago famoso, pero ¿sí me entiendes? Son personas que le ofrecen dinero a mi familia por guiarse conmigo. ¿Sabes? Que les compran o los envuelven en esta manipulación como el dinero. Entonces, en muchas cosas uno no es una persona normal, ¿sabes? De la nada, pues obviamente tampoco uno puede, no sé, tener pareja, por decirlo así, es muy difícil. Que ni lo hace público, ni se vuelve público, es un tema. Pues imagínate, si uno a solas, a veces no puede tener una convivencia. Imagínate ahora con, no digo, millones de personas comentándote, ¿sabes? Es muy difícil. Por ejemplo, hoy en día, no sé, hoy en día la gente me shippea con todo el mundo. Hoy en día como que, bueno, si hablo no con alguien, no lo comento, si salgo no con nadie, prefiero no decirlo. ¿Sabes? Como que prefiero mantenerlo lo poco de mi vida que quiero que sea pues en privado. Pero, por ejemplo, no sé, ayer se me conectaron 10.000 personas solo live. Sí. Solo para saber qué me gustaba. Y que les dijera si me gustaba o no. Entonces, en general, tú ya sobre pública y tienes que saber manejar. Tu autoestima se baja a menos de que tú tengas un carácter definido. Y tu visión de lo que amas se puede dibujar. Cuando me ofrecías el reggaetón, miles de veces, no satanizo el reggaetón, simplemente es lo que yo hago. sea, yo no me imagino cantando como Bad Bunny. Sí, no, pero... Si yo no soy eso, pero muchos me han ofrecido y me dicen como que te hago famoso. Te hago famoso mañana si sacas esto. Es como, o sea, no. O sea, todo es una tentación. Honestamente. Si Bad Bunny te invita a hacer una colaboración, ¿le dirías que no? No. Wow, esas son palabras grandes. ¿Cómo manejas un poco la responsabilidad que se puede generar? Asumo de cuando ves que te pintas el pelo de azul y los niños se pintan el pelo de azul, como que esa en cierto sentido puede ser una responsabilidad grande. Siempre quiero dejar muy claro en mis redes sociales que no soy Dios. ¿Sabes? Como que intento no sentirme con esa presión de, hey, no voy a hacer esto porque qué tal pase eso, ¿no? Yo entiendo que en primer lugar que soy una buena persona. En eso me centro. Tengo muy buenos valores. Me considero una persona educada, me considero una persona que mira lo esencial. Y eso es lo que quiero que la gente copie de mí. Pero siempre cuando la gente dice como, ay, tú eres mi ídolo, no sé qué, yo como, ay, no soy tu ídolo, y ven. Acércate, abrázame y vamos. O sea, como con mis fans soy cero de distancia. Es que hay muchos cantantes que suben, no, no, fotos, no, no sé qué, no. Cero. O son de verse, no, tu equipo de trabajo lo hace muy inalcanzables. Y eso es malo para la imagen, para mí, porque yo soy una persona normal. ¿Sí me entiendes? Soy una persona que le gusta que me abrace, me gusta que me encante, me gusta que me hable, me gusta que se llegue a abrazar. ¿Sí me entiendes? O sea, no soy un. No soy un ídolo, no soy una persona, o sea, me gusta tener personas que admiren mi forma de ver el mundo, más que no quieran como admirarme a mí, ¿sabes? Porque soy una persona que comete tantos errores en la vida que no quiero cargar con esa responsabilidad. Por eso, en primer lugar, siempre digo como, parce, yo me puedo hacer un piercing de medio tres, por ejemplo. Tres piercings. Sí, ayer me hice tres, ya los tenía, Ya los tenías. pero me lo cerré. Ajá. Ayer me dijeron, locura, dije, me los voy a volver a abrir, y dije, ¿qué pensarán? Y dije, bueno, al final, parece, siempre invito a mis seguidores, siempre, tanto en mis lives cuanto digo, como parece, tengan ustedes comunión con Dios, y cada vez que haya una transformación en su vida, sea más mínimo o grande, la clave del éxito para mí ha sido preguntarle a ese ser de arriba, y increíblemente contesta. Y cuando lo contesta, ¿Cómo contesta? Me da mucha curiosidad saber cómo llega a esa claridad. es la locura. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, no sé, esta semana, uy, duramos meses hablando con mi mejor amiga y dijimos, Dios mío, ¿cómo darnos una dirección de qué tenemos que hacer, dónde tengo que vivir, qué va a pasar? Porque, digamos, decíamos como, bueno, se mueven las cosas en la música ya en México, pero en México muy poca gente me conoce. Era como que era, vamos a ir a nada, pum, llama, véngase para Colombia. Ok, me voy a ir una semana, llevo 4 meses aquí. ¿Sabes? Como que. Y 4 meses no quieto, 4 meses sin dormir, de que me han llamado que de programa, ya apareció otra vez y me llama, ya apareció no sé qué, en una semana va a grabar un reality, dos reality, entonces como así como de Dios, ha sido increíble porque me dice dónde debo estar, pero tampoco me ha sacado de México. Como que de la nada me salió algo allá y yo no cae en un momento increíble porque tengo que ir, terminar esto, hacer otras cosas y volver. Entonces como que siempre se ha contestado de esta forma. O. De la gente que crea, no, pues yo tengo una relación con un poco más directa y cuando tiene que ver con mis cosas personales, tanto con decisiones contractuales como decisiones familiares, yo soy encerrando en mi cuarto y es como aprender a identificar como este sexto sentido, algo que te dice, no lo hagas, o hazlo por aquí, o eso que tú sientas. Yo aprendí una cosa que dicen todos los ancianos, que es muy cierto, tu intuición te va a salvar de tantas cosas en la vida, así que hazle caso a la intuición. ¿Verdad? Y muchas veces la intuición no eres tú. Y muchas veces la intuición es este ser que te dice como, ya sabes por dónde. Sí, todos los humanos tenemos una capacidad increíble de digamos, manifestar, declarar, sí, de poder generar la vida que queremos. Es posible. Te digo yo que vengo de la zona más baja de lo bajo, de todo lo bajo, ¿sabes? O sea, yo no sé cómo terminé siendo cantante. No sé cómo terminé viviendo en ciertas partes de mi familia. Es de muy bajos recursos. Y todo ha sido de esta forma. Que es Hay lo que voy a veces funcionar. que no sientes la respuesta. También sé que tanto como las personas lo creemos, el silencio también es una respuesta. Y es una respuesta de que si tú hoy me preguntas de qué quieres hacer mañana y ya no te respondes porque no sé. O es porque tú no tienes que saberlo, es porque no te lo quiero decir. En muchas formas entiendo que el silencio es esta respuesta de no es el momento o espera o. En algunas ocasiones es como cuando uno le dice a mamá, pero ¿por qué le echa eso al caldo? Y yo, pues, porque va a salir bien, después me va a entender, ¿sabes? para Dios, que lleva años y miles de años. Nosotros somos pues ignorantes en cosas, entonces necesito a veces como decir, como me dejémoslo que vaya y se estrelle, dejémoslo que vaya y viva esto para que pueda aprender. Entonces, siento que el silencio hace parte de ese esperar a que algo pase. Qué chévere eso. ¿Crees que algo que únicamente aquí en Colombia hay o que únicamente aquí en Colombia pasa, que de hecho lo que oyes? ¿Cómo así? ¿Cómo has vivido en México, has, digamos, girado en Venezuela? ¿Hay algo que aquí, únicamente aquí en Colombia, tú sientas que pasa y que te beneficia de alguna manera o que de pronto no te beneficia? Cero, o sea, yo siento que no es el, o sea, sí, o sea, aquí me han apoyado mucho, porque me he sido más los nos que los sís, te lo juro, que en todas las carreras musicales va a pasar eso, en algunas más, pero cuando tú no tienes plata, todos son nos, o sea, real, o sea, cuando tú no tienes un camión atrás de dinero con el cual poder pagarle a estas personas por un premio, por cualquier cosa, o porque te pongan en una parrilla, no eres nadie, pero Dios te hace todo, no siento que sea el lugar, siento que uno es la disciplina propia. Y lo que uno empieza a ir generando, lo que yo digo, igual como cuando uno crea contenido, lo que ha pasado aquí en Colombia realmente tiene que ver con que busque la forma y Dios nos da la forma de acuerdo donde poder pagar mi música. Llámese TikTok, llámese Instagram, redes sociales. Y de ahí se empezaron a desprender muchas más cosas. Literalmente, mi mejor amiga la conocí en la iglesia, en donde ando. Yo no quería ir porque iba a la iglesia como 3 años. Y fui después de 3 años y pop. Me la encontré ahí. Una cosa. Y nos caímos re mal al inicio. Pero nos caemos como un rabo. Y pienso que no es el lugar. De hecho, yo a veces me voy acá y tengo más trabajo allá que acá. Y cuando vuelvo, la gente dice, ay, es que él estaba allá, entonces ahora sí lo queremos. Entonces, como que todo pasa por algo. Pero no es, no hay novedad específica, y menos aquí en Colombia. Aquí en Colombia la música no está apoyada. Realmente, acá todos los canales tenemos que salir para poder ser escuchados. Todos, no hay uno que no, ya trabora, todos hemos pasado por México, por Miami, ¿sabes? Entonces, ese es el camino. ¿Qué te da, o de dónde saca, sale como tu persistencia de cuando dices que hay muchos nos, igual seguir intentando, intentando, a pesar de que te van diciendo que no? Recordar que no hago esto por dinero, ni por fama, Sí, ¿cierto? ¿no? ¿Por qué? Lo hago por parecer ver a una niña de varios años diciendo tu música me salvó. ¿Te ha pasado? Múltiples veces. ¿Qué sientes cuando eso pasa? No, eso es indescriptible, ¿sabes? Porque cuando yo estuve en estos momentos de ahogo y hay tantas niñas que me dicen, es que yo iba a cometer un error. Y gracias a mi música, parece, Tremendo. ya, bonito nada más. O sea, no me importa llenar un estadio. Porque es que al final, lo que yo hago no siempre da, ¿sabes? Pero siempre todo llega a las personas correctas, ¿sabes? Y eso lo tengo más que claro, ¿sabes? En todo el sentido. Si yo soy músico, alguien me gusta la música, por defecto va a llegar a conocerme. Entonces, todo aquel que tenga este amor hacia lo que hago va a conocerme, va a poder usar mi historia para poder seguir subiendo. ¿Sabes? Como lo hacemos con Michael Jackson, como lo hacemos con. Es crear una historia, ¿sabes? Entonces, para mí eso es lo importante. No me interesa ser famoso. Los famosos se pagan, ¿sabes? La gente deja de escuchar. Hay música y famosos inmortales. Y ese es mi interés. Yo no quiero ser Yatra, yo no quiero ser Morat. No me interesa llenar los zapatos de nadie. Tremendo, buen mensaje ese para los que les gusta mucho la música y en general algo en la vida que les apasiona hacerlo puramente, bueno, por esa pasión. Hoy en día, ¿tienes algún paso, primer paso que te gustaría dar y que pues por ahora no has dado? Bien dicho, empecé de cero hoy. Literal, ahorita estoy dando mis primeros pasos, de hecho, en el sentido de que me tocó iniciar todo otra vez. Y ahorita lo que quiero es enfocarme en este, como este primer paso de sacar mi álbum y empezar con la música de la forma correcta. Porque ya tengo el conocimiento, ya sé cómo se hace, ya sé lo que me debo hacer. Y ya sé cómo amar y disfrutarme el camino. Entonces yo ahorita todo, yo creo y tengo esa fe de que ahorita todo de aquí en adelante va a ser especialmente increíble. Entonces pues ya, ese ya es mi primer paso ya. Estoy seguro que sí, porque además se siente como esa energía muy positiva, que es la energía que donde yo siempre he pensado que salen las mejores cosas de las personas, que tienen como una pasión y una convicción de hacer algo importante y grande. Entonces, espero que ese sea tu caso. Para cerrar, siempre hacemos esta pregunta también y es, ya nos has contado algo, pero si llega un niño a decirte quiero ser un cantante, muy sobresaliente, muy reconocido en el mundo, ¿qué consejo así muy específico le darías para que él siguiera y llegara allá? O por lo menos encaminara a llegar allá. Sé tú y nunca dejes de ser tú. Literal. Es tan importante. O sea, te lo juro. Yo creo que si llegara y me han llegado, o sea, no es una pregunta que yo como me la imagino, no, si me llevo muchos chicos que me dicen, hey, quiero ser. Yo parece de mano de Dios y nunca dejes de ser usted. Y a equivocarse. Vaya, estrellas. Es literal. O sea, vaya, equivóquese una y otra vez. Así que sería como ese consejo. Parecen ustedes. Y si alguien no sabe quién es él, yo te digo, no, ¿y cómo sé quién soy yo? Encuéntrate. ¿Sabes cuántas veces un tema se pierde? Muchas veces en la vida. Lo importante no es no perderse, lo importante es saberse encontrar. ¿Sabes? Lo importante no es cagarla, sino saber volver arriba. Lo importante no es hundirse. Es más, húndanse todo lo que quieran. De acuerdo. Desvalíense todo lo que quieran, piérdanse. Pero encuentren la forma de que cada vez que eso pase, vuelvan arriba. No se rindan. Siempre vuelve a salir el sol. Y es real, no es una frase imaginatoria para que las personas tengan un límite de esperanza. No, realmente siempre uno vuelve a flote. Y es la mejor forma. Lo mismo pasa como después de conseguir algo exitoso, por ejemplo, ganarse la voz, como que toda esa volver a la normalidad, ¿qué tan difícil es? Ay, fatal. No tiene normalidad. Yo ya salí de la voz, me acuerdo el primer día que salí. Yo dije, voy a volver a mi colegio. Ya la vida de reality se acabó. Entré al primer centro comercial, parce, una avalancha como unas 3.000 personas se me lanzaron encima y mi miedo fatal fue salir corriendo y dejar a todo el mundo tirado. Y me metí a mi carro. Y desde ahí cerraban centros comerciales, me golpeaban, no podía ir a ningún hotel, me grababan, no podía comer, no podía salir como de casa de una forma buena o siempre estaba como en lugares privados. Entonces Te sí, hace yo falta, o a veces quisiera ser como normal. no me hace falta, porque es que la gente no sabe que yo soy normal. O sea que digo, ahorita yo me voy de aquí y me voy echando pata con mi amiga, ir a comer mi helado de la nada. Mañana me van a ver en el Parque Nacional jugando voleibol o voleibol playa. Y obviamente la gente se acerca, me reconoce, me pide fotos, pero como yo me comporto como tan, como decir, ok, ya sigo con mi vida, ¿sabes? Como que la gente pues no sabe, pero yo soy tan feliz yendo hasta vos, a la nada voy, me como una pizza, comparto con mi abuela, juego con los chicos del barrio, tengo chavos, o sea, no, mi vida no es una estrella. Lo es en algunos puntos de que estoy de pronto en shows y todo eso, y ya, mi forma de comportarme tiene que cambiar, encima de señor soy un soy Juanse, pero ahora señor soy Sebastián. Sí, alguien que llega a la casa y no sabe cocinar muy bien, entonces tengo que quemar a veces el pobre, pues, sabe, me da, ¿no? Soy tan normal como todo el mundo, pero lo importante cuando uno es artista y tiene todo ese reconocimiento es saber sentirse así, ¿sí? Darse la oportunidad de correr y decir, ya. Qué chévere eso, la verdad. Muy admirable esa forma de verlo. Pues mi gracias, Sebas. La verdad, me mostraste muchas formas de ver la vida que quizás yo nunca hubiera llegado por mí mismo y que no esperaba. Entonces, pues, mi gracias. Ojalá se repita en el futuro. Porque muchos éxitos en todo lo que viene. A ustedes, espero les haya gustado muchísimo y pues nada, para eso estoy. Gracias. Este episodio es patrocinado por MPF Invest, la app con la que puedes construir tu patrimonio y alcanzar la libertad financiera.